de Génesis principiaron. De Génesis principiaron el Antiguo Testamento. Profeta de tal talento este principio tomaron. De Deuteronomio hallaron al que Josué da razón. En los jueces hubo unión, según dicen los romanos. Hecho por 70 ancianos, 39 libros son. 39 libros son los del más antiguo acento, que del concilio al detento San Mateo da razón. Del penitente el perdón con San Pablo predicaron, y las pistolas fundaron los corintos eminentes, y estos santos elocuentes de Génesis principiaron. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel y en el libro de los reyes. Escribió sus santas leyes en sus crónicas Daniel. Él era obediente y fiel, además lo asegura. La sublimidad y dulzura de Jacobo se señala. Los que suben por la escala de la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura, San Marcos en el Evangelio escribió con San Cornelio, dijo San Buenaventura. En Roma no hay conjetura, por Galatas el más cruel. La su petición de aquel por fuerza fue rechazado, y un volumen titulado Primer Libro de Samuel. En los salmos de David, en los salmos de David y el libro de los proverbios, convirtió a muchos soberbios, el profeta dice así. En los cantares que dice ella comprenderá, como tal lo anunciará lo que escribió Jeremías. Se hallan en otra partida otros 27 más. Otros 27 más, como San Lucas lo escribe la vez que marchó a Ninive el real profeta Jonás. Con Filumón probarán el resultado de allí. En Sedoma pasó así y en Gomorra decretado. Ya estaba pronosticado en los salmos de David. Grande la lamentación, grande la lamentación, según lo dice Ezequiel. Sobre el sagrado doncel Amón llama la atención. Dios sea lo admitación, habrán días y si jura que hay en los tomos mansuras para revisar las listas. Solo cuatro evangelistas comprueban la verdad pura. Comprueban la verdad pura. San Juan, el último autor del Evangelio, escritor elevado a tanta altura. Pero a los leprosos cura solo con su bendición. Jesús causa admiración al iluminar su hierro. De paralítico y ciego grande es la lamentación. Caballero, doy probanza. Caballero, doy probanza según el texto sagrado. Que hay en la firma un letrado que el poder de Dios alcanza. Para firmar esta alianza ocuparon el papel. Con el plano y su nivel le advierto a todo curioso. Que el que se encuentre dudoso pase la vista por él. Pase la vista por él. Observe lo que hay escrito. Con el poder infinito le dio mérito a Otoniel. Isaías y Lautel tuvieron esta confianza. De la bienaventuranza que los dan felices días. Yo con Daniel, Jeremías, caballeros doy probanza.